Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Hoy en Tiempo de Emprendedores tenemos a nuestro presidente de Albalia Interactiva, Julián Inza, de corresponsal en Hannover, porque allí hay una feria muy interesante que se llama el CeBIT y precisamente de ella vamos a hablar con él. Buenos días, Julián. Hola, Ana. Buenos días. A ver, cuéntanos cómo está teniendo lugar esta feria de nuevas tecnologías en Alemania. ¿Qué países han acudido? ¿Qué es lo que se ha debatido ahí? ¿En qué ha consistido la participación de Albalia Interactiva? Queremos saberlo todo. Bueno, la verdad que no va a dar tiempo, podría ser posible por hacer un resumen. El evento que tuvo el primer acto el día 1, que era todavía no abría la feria, pero fue la apertura oficial, en donde tuvimos la presencia de nuestro presidente, don José Luis Rodríguez Zapatero, que ponderó las excelencias del software y de las tecnologías de la información en España. Hubo un pequeño pique con la canciller alemana Angela Merkel cuando nuestro presidente desgranó algunas cifras que verdaderamente sitúan a España en la cabecera de los desarrollos tecnológicos, y allí la señora Angela Merkel nos sorprendió anunciando que pronto habría líneas ADSL de 50 megabit por segundo en Alemania, y es lo único que nos puede dar un poquitín de envidia, porque la verdad es que las tecnologías españolas están teniendo un buen papel en Alemania. O sea que estamos con el pabellón bien alto, ¿no? Sí. Sí, tenemos el pabellón alto. La verdad es que nuestro presidente hizo de un excelente abanderado de las tecnologías de la información españolas y nos sentimos muy orgullosos de que tengamos altos representantes vendiendo estas tecnologías en sitios tan importantes como Alemania, que verdaderamente son referentes a nivel mundial. Cuéntame, Julián. Este año, además, España es país invitado y tiene presencia en varios pabellones. Acuden más de 70 empresas españolas. Albalia Interactiva es una de ellas. Hay empresas de software, de identificación, de gestión documental, de desarrollos en la nube. Entre las entidades que acuden, por ejemplo, aparte de Albalia, están IOS, es un sistema operativo en red que, como nosotros, trabaja también con IBM para crear servicios en la nube. Algunas propuestas son, de hecho, muy interesantes. Hemos visto la presencia de las principales asociaciones sectoriales de tecnologías como son Asimelec y AETIC, que tienen también presencia destacada en el evento. Ha habido un gran esfuerzo por parte del ICEX, que es el organismo que impulsa las exportaciones de las empresas españolas, y también por parte del MITIC, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La verdad es que las empresas nos sentimos muy apoyadas por ambas instituciones. Nos han ayudado muchísimo, sobre todo a los que, como nosotros, pues es nuestro estreno en el mundo de las ferias internacionales. Y dentro de lo que se refiere específicamente a Albalia, pues hemos percibido que el sector de la firma electrónica no está especialmente representado en la feria. Tampoco nos extraña, porque es un poquitín especializado, pero, por ejemplo, hemos estado en contacto con entidades de certificación de Rusia, de Túnez, de Francia, empresas que se dedican a firma electrónica también de Francia. En fin, nuestra percepción, dentro de las expectativas que teníamos de la feria, pues han sido verdaderamente muy satisfactorias. Estamos muy contentos. ¿Y a una feria internacional de este estilo, Julián, se va a hacer negocios? ¿Se va a ver cómo está el mundo de las nuevas tecnologías? ¿Se va a contactar con personas? ¿A qué se va? Pues ¿cuál es el principal objetivo, no? Sí, yo creo que se va a todo lo que tú dices. Hay un rol principal, es decir, cuando montas un stand, pues esperas que la gente te venga a ver, pero ya que has hecho el viaje hasta la feria, y siempre y cuando pues tengas cobertura en el stand para no dejarlo solo, es muy interesante ir a visitar otros stands. Tenemos 17 pabellones, todos los pabellones llenos de tecnologías. Hay un pabellón destinado a banca, otro destinado a seguridad. Hay muchos productos asiáticos representados, todo tipo de smartphones, todo tipo de gadgets. Se ven soluciones de televisión en tres dimensiones, excelentes soluciones de sonido, todo tipo de PDAs. La verdad es que es un muestrario de tecnologías muy amplio y muy complejo. En ocasiones, pues te encuentras con que algunos productos no están en la en el pabellón en el que lo esperas, porque algunos pabellones se llenan más rápido que otros y al final pues te encuentras una determinada tecnología en otro pabellón. Pero quizá la mejor manera de aprovechar una feria es trabajándote primeramente los destinatarios de la acción, por ejemplo, contratando con tus clientes, diciéndoles que vas a ir a la feria, ofreciéndoles entradas para la feria, intentando también ver qué otros expositores van a la feria que puedan tener intereses compatibles con los tuyos, e intentando ajustar las agendas para verte en la feria. Por otro lado, pues por muy preparado que llegas, pues parte de la gracia de estar en una feria son esas otras visitas no planificadas, pero que son los negocios nuevos que no estaban antes al alcance de la mano. En mi caso concreto no se llegan a cerrar acuerdos completamente en la feria, quizá eso es más el caso de los que se han trabajado previamente las visitas, pero con todas las visitas que hemos recibido, pues estamos muy satisfechos del alcance internacional, que para nosotros era uno de los objetivos de este año. Este año estamos lanzando un producto que permite firmar en grandes ordenadores. De hecho, nuestro primer gran cliente es Caixa Galicia y lo traemos como caso de éxito a Cebit. Y por lo que nos dice IBM, la solución que nosotros tenemos no existe en el mundo con estas características. Es un software que permite firmar en grandes hosts, en los grandes sistemas mainframe de IBM, y que lo hace además con los últimos estándares como el estándar DSS para los servicios de los web service, los estándares de firma electrónica SHA-DSXL. Estamos muy orgullosos de la solución que hemos traído y lo cierto es que en ese marco pues seguimos pensando que es una solución única y que Cebit es un excelente escaparate para todo esto. Curiosamente, también nos ha permitido contactar con el resto de las 70 empresas españolas, que a lo mejor te ves de Pascuas a Ramos, pero aquí pues hay una especie de sentimiento de piña, de ayudarnos los españoles unos a otros, incluso más allá de la propia ayuda que las instituciones como el ICEX y el MITIC nos están dando, que es mucha. Y entonces pues a veces tienes la opción de contactar con otro español, pues que no habías pensado que podía tener un producto o servicio que podía compatibilizarse con los tuyos. Desde ese punto de vista también es un buen punto de encuentro para que empresas españolas coincidamos en un sitio y veamos otras posibilidades de colaboración. Pues es muy interesante todo esto que nos dices, Julián Inza, pero continuaremos hablando de la Feria Internacional de Hannover en Alemania, Cebit, en próximos días. ¿Te parece? Me parece fenomenal. Muchas gracias, Ana. Hasta mañana. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí, Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.